Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Realmente estamos platicando ahorita sobre los calentadores solares. Estuvimos platicando sobre los paneles solares para poder captar la energía solar, convertirla a agua caliente, convertirla a luz eléctrica. Y pues lo prometido es deuda, siglo XX, con los personajes, con los inventos, con los acontecimientos que han dejado huella en el siglo XX. Y uno de los acontecimientos más grandes que realmente en este tema de lo que hemos estado hablando en estos últimos programas, pues bien, fue crear el calentador solar. Y el primer calentador de agua solar, pues ahí les va, no me lo van a creer. El primer calentador se produjo un verano en 1909, en una pequeña tienda al aire libre en un suburbio de Los Ángeles. Un ingeniero llamado William Bailey comenzó a vender un colector solar para la producción de agua caliente domiciliaria, el cual pues realmente se podía considerar como uno de los primeros calentadores solares de la historia. Realmente pues así fue. Pues tal como lo conocemos ahora, ¿no? Con la situación de que esta era una de las novedades, de que este calentador pues suministraba agua caliente durante el día, pero no nada más en el día, sino en la noche. Pues antes de instalarse este calentador en esta zona de Los Ángeles, en California, ¿realmente qué fue lo que él hizo y por qué? Pues realmente este señor, Bailey, tenía tuberculosis y lo que él necesitaba era agua caliente de noche y pues para poderse bañar, para poder tratarse sobre su enfermedad. Y estuvo este señor Bailey trabajando mucho para la Carnegie Steel en Pensilvania. Y entonces descubrió algo muy importante en su, junto con el doctor Remington, que era el que lo estaba tratando. Descubrió algunas situaciones donde esta agua caliente realmente le iba a ayudar muchísimo y descubrió la manera de poder calentar esa agua y mantenerla de noche, obviamente sin estar gastando en la leña y eso, y poder salir en las noches o sí o no y ver qué es lo que necesitaba, ¿no? Lo que hizo fue separar el calentador solar en dos partes. Un colector de calor solar y un depósito de acumulación de agua, que es realmente lo actual, ¿no? Ustedes mismos hasta pueden hacer su mismo calentador solar en su casa, pero claro, ya por el precio pues sale muchísimo más barato comprar ahorita un calentador solar que va desde los 3,000 hasta los 7, 8, 10,000 pesos, dependiendo la cantidad de regaderas que quieras meter. Entonces, este calentador que hizo este señor, el colector consistía en un serpentín colocado en el interior de un cajón con tapas de vidrio y los cuales suspendió sobre los muros sur de su casa. Imagínense, amigo, que en lugar de ponerlo obviamente en la, pues realmente en la azotea, como realmente sucede ahorita, como es lo que hemos hecho, hizo este serpentín, lo puso sobre la pared, sobre toda la fachada sur de su casa, y hizo todo este serpentín y lo cubrió con cristales, lo pintó de negro, y así redujo el volumen de toda esa agua contenido dentro del serpentín y se le empezó a calentar rápidamente, lo cual lo empezó a llenar en depósitos convencionales que los tenía colocados en la cocina. Y ahí en la cocina, pues si recuerdan, no existían los famosos tinacos, o ya estaban empezando a surtir, porque pues realmente bombear el agua para subirla hasta arriba pues era un problema más grande. Obviamente por eso no se colocaban en la azotea, sino sobre las paredes. Y de ahí pues él empezó a calentar toda esa agua y almacenarla en la cocina, y ya la empezó a usar pues obviamente para sus tinas, porque tampoco había las famosas regaderas. Entonces él empezó a mejorar la retención de ese calor, aislando el depósito mediante polvos de piedra caliza, que lo separaba en cajas de madera que lo contenían. El serpentín del colector pues los empezó a usar de cobre. Él mismo los fue soldando, los fue armando, los fue realmente uniendo, porque antes, bueno, realmente no se soldaban, se les hacía cuerda y se colocaban por medio de una cuerda, se armaban como si fueran tornillos y las famosas estas, pues obviamente las tuercas, pero así era como se armaba la tubería. Para muchos que llegaron a ver o llegan a ver alguna demolición, se dan cuenta de que pues todo lo que viene siendo la tubería eléctrica y la tubería de agua, realmente así era. Algunos eran cobre, algunos eran galvanizados y se hacía por medio de cuerdas. Se sellaba la cuerda para que no se tuviera la fuga de agua, con un poquito como de brea, un poquito, ya hay diferentes tipos de selladores, ¿no? Y realmente, bueno, este serpentín que hizo este señor, que en su momento él sí usó cobre, lo hizo descansar sobre láminas de metálicas negras, y las cajas de los colectores estaban aisladas con fieltros. Y como él empezó a hacer esto, llegaron los vecinos, empezó a llegar más gente, y él empezó a garantizar la suficiente agua caliente en las épocas de mal tiempo o periodos de mucho uso. Y para eso Bailey empezó a hacer negocio y empezó a recomendar a sus clientes pues empezar a añadir calentadores, calentadores solares auxiliares, obviamente vendiendo más y más, y depósitos, obviamente. Y entonces este señor empezó a idear algunas otras cosas e instaló un acumulador en los puntos más altos de los colectores, lo cual empezó a evitar tener bombas para poder impulsar el agua entre el colector y el depósito, ¿no? El depósito que acumulaba el agua. Y así empezó a aprovechar el efecto, lo que viene siendo el efecto termosifón. Entonces, el agua caliente, como es menos densa que el agua fría, entonces lo que empezó a hacer es que empezó a elevarse por sí solas a las tuberías, y de ahí fue donde se empezó a almacenar en esos depósitos, y obviamente, increíblemente, de ahí también empezaron a salir los famosos tinacos que tenemos. Entonces se calentaba el agua por medio de ese termosifón, que era automáticamente, y subía el agua y se mantenía en la parte superior de las construcciones, bajando por gravedad y manteniendo el agua caliente. Pues bien, estos modelos, de los cuales pues él creó la primera venta, empezaron a convertirse en, pues qué les digo, él creó una sociedad en 1911, y después de 2 años Bailey empezó a crear, por medio de esta sociedad, empezó a crear varios calentadores solares, y se volvieron un gran, pues una gran demanda, empezaron a tener una gran demanda, y pues así es. Entonces, Los Ángeles, y ya se empezó a extender en diferentes partes de Estados Unidos. Obviamente se corrió la idea a varias partes del mundo. De ahí surgió muchos implementos que fueron creados y de los cuales actualmente conocemos y han sido pues la base, realmente la base, para poder sacar adelante todo este tipo de energía. Pues bien, los tubos de vidrio al vacío que empezaron a usar ellos en lo que viene siendo los calentadores funcionaban por medio del colector de cristal, que ya era de borosilicato. Entonces empezaron a crear eso en los años 50, a finales de los 50, empezando los 60, y estos tubos de alto vacío absorbían y aprovechaban toda la radiación solar directa, y también no nada más eso, sino la radiación solar difusa. Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, estaba nublado o con poquito sol, podían absorber toda esa energía solar difusa y poderla seguir convirtiendo en agua caliente. Y aún así, pues cuando no estaba nublado, todos esos rayos solares directos, pues obviamente aprovechaban mucho más. Pero aún en los tiempos nublados, pues toda esa energía solar difusa, todo lo que podían hacer era que era extremadamente efectivo aprovechar todos esos rayos infrarrojos del sol como un calor conductivo, y generaban agua caliente a muy, muy, muy elevadas temperaturas. ¿Y qué les puedo decir muy elevadas temperaturas? Si recordamos que una regadera, ya por muy caliente, pero exageradamente caliente para alguien que se quiere bañar, ahora sí que abrir el agua caliente sin abrir el agua fría, puede salir alrededor de 40, 41 grados, y realmente ya es algo muy difícil de soportar para mucha gente, hablar de 41 grados hasta 42 grados. Pues imagínense, amigos, estos difusores de vidrios de vacío podían calentar el agua a un promedio de 75 a 80 grados centígrados. Y pues obviamente entre más caliente estaba, pues se aprovechaba muchísimo más el agua. Y así es, pues en Israel empezaron a crear todo esto con todas esas ideas desde finales de los 50, mediados de los 50, principios de los 60. Entonces, a principios de los 60 crearon un sistema para presión, lo que llamaban un head pipe, que era un tipo de pipeta en donde el condensador del tubo en vacío era insertado en un tanque y la radiación solar era absorbida por los tubos al vacío. Y entonces todas esas pipetitas se convertían en calor, y esos tubos de vacío transferían el calor a los tubos, a los tubos de cobre condensadores, y el agua circulaba en el tanque con el principio de una convención. Entonces el agua fría entraba en el tanque y naturalmente al fluir hacia abajo y subía el agua caliente, era lo que mantenía toda esta energía, todo este sol y toda la conversión al agua caliente, manteniéndola increíblemente bien, y pudiéndola usar no nada más para un baño, ¿no?, sino para muchas regaderas, y poderlas usar al mismo tiempo, obviamente dependiendo del tanque de almacenamiento que se estaba usando. Cada colector de cristal tenía un tubo interior y en el otro exterior eran concéntricos, los cuales, como les comenté, formaban un vacío entre ellos, y el tubo interior tenía un recubrimiento de nitrito de aluminio, y el cual convertía toda esa radiación solar, incluyendo los rayos infrarrojos, en calor, después conduciendo toda esa agua dentro del tubo interno, y cada vez empezaron a alcanzar temperaturas más altas. Al momento de circular dentro de esos sistemas por convención, pues la almacenaban en el termotanque, y el cual era recubierto de poliuretano material que permitía mantener la temperatura durante toda la noche y la pérdida de calor, pues realmente no era tanta, y por conveniencia esa pérdida de calor pues realmente era eliminada por el aire que conducía el calor o lo que no, o por la circulación de ese aire, pero aún así mantenían el agua caliente y perfectamente bien. A las 4 o 5 de la mañana podían tener agua caliente sin necesidad de calentarla ni usar ningún otro tipo de energético más que el sol. Pues bien, amigos, esto fue Elite Espacios y me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes. No supe qué fue lo que pasó con Guillermo, realmente no se reportó, ya no marcó. Simplemente queremos saber que está bien, y pues a ver si en otra ocasión nos permitirá estar por aquí y seguir platicando con ustedes. Muy buenas noches, esto fue Elite Espacios. Duerman tranquilos, duerman ricos, y pues realmente un saludo a todos ustedes y pues que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo. De nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.